de casar hacia cumpleaños hoy día. ¿Dónde están los corazones enamorados, románticos? ¡Chicas, un grito! ¡Baila con! ¡Corazón Seriano! ¡Feliz cumpleaños, Santo Castillo, Simeón! ¡Yura! ¡André Oré! ¡La gente del Toro Marino! ¡Ahora bailamos! Quiero quitarme ese amor de la cabeza. Ese tonto corazón, ¿dónde lo deja? Me tiene tan encarcelada, escucho como si me hablara. Susie.